Con una amiga del programa, es Virginia García, es integrante del colectivo de género y de la Asamblea de Mujeres, porque se viene una concentración, va a ser frente a tribunales y obviamente queremos charlar con ella. Virginia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, bien Virginia, la verdad que un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para hablar de una concentración, pero de un tema totalmente sensible y preocupante en estos tiempos, ¿o no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, es el 19 de noviembre, es el Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales, sobre todo en las infancias y adolescencias. La verdad que es algo que bueno, que sabemos que ha sucedido siempre, ¿no? Pero bueno, todo este proceso en el que hemos ido poniendo la voz y en que hemos aprendido a manifestarnos también y a romper los silencios. Ya hace unos años venimos también rompiendo también las cadenas de todo esto que mucho tiempo nos ha tenido sin saber cómo decir, ¿no? Sin poder hacer fuerte un grito. Y bueno, este año con un grito global, con acciones también articuladas en todo el país y en otros países también, gritamos basta y gritamos que al silencio no volvemos nunca más, ¿no? Aparte son varios los ítems en los cuales obviamente la criminalización a veces de las madres, estos temitas obviamente de no callar estos temas que a veces son ocultados, esto por suerte va mejorando de alguna manera, faltará muchísimo seguro, pero va mejorando por lo menos la visibilización de esto. ¿Esto lo ves así, Virginia? Obviamente, te repito, creemos que tenemos que avanzar muchísimo más con políticas seguramente de estados que a veces escasean, pero ¿cómo lo ves, Virginia? Y en general venimos generando más conciencia. Lo que pasa es que las cifras no nos muestran que las cosas han cambiado materialmente. Y esas cifras son vidas de, sobre todo de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que ven una irrupción de un adulto en su vida y una violencia, una agresión sexual en la vida de las infancias, ¿no? Que eso es algo que se modifica, eso modifica su crecimiento, modifica su vida, modifica su día a día, y muchas veces eso ocurre dentro de las familias o de personas cercanas, ¿no? Entonces, por un lado, sí, es real que venimos como rompiendo el silencio, sobre todo. Por otro lado, hay una justicia que no va acorde a esos niveles de conciencia a los que podemos ir avanzando. La justicia es el lugar más terrible hoy en día en la búsqueda de reparaciones de los abusos sexuales. No hace eco de eso. Hay un montonazo de causas en Concordia y en todo el país. Que prescriben, sí. Un montón de causas que no son no avanzan en investigaciones, no sucede nada. Sí, sí, eso y eso es lo preocupante. Entonces, por un lado, vamos avanzando en la concientización, pero por otro lado, hay una justicia que aún mira para atrás y no está haciendo eco de esas necesidades. Y eso es preocupante. Aparte, viste que en el plano netamente de la justicia hay una instancia y más instancia. Uno entiende que hay una revictimización de la víctima, en este caso, que lo exponen constantemente por lo largo que se tornan a veces, y después el peligro de la prescripción de las causas y que los culpables finalmente queden sin cumplir nada. Esto está pasando hoy en la Argentina, ¿o no? Totalmente, totalmente. La revictimización en los casos de abuso sexual es muchísima. La víctima tiene que dar cuenta un montón de veces de lo sufrido y es la que tiene que dar explicaciones ante la justicia, cuando en realidad nosotras lo que decimos es que los niños y niñas no mienten. O sea, en esto los exponen a un montón de... Hay casos en los que hay, o sea, 10 cámaras Geser, o sea, son cosas espantosas, ¿no? Hacer revivir una y otra vez a los niños, niñas, a los adolescentes y adultos también, ustedes también, ¿no? Pero entendemos que las niñas son las más desprotegidas y vulneradas. Y sin embargo, bueno, incluso en casos de más adultos también, las explicaciones se las piden a las víctimas y no a quienes han sido los agresores, ¿no? Entonces ahí hay algo en el que hay que hacer mucho, muchísimo eco y gritar mucho porque es necesario que se pueda avanzar en esto. Bueno, hemos tenido casos relevantes acá en Concordia, ¿no? Donde la fiscalía que tocó de turno en ese momento, la verdad es que hizo todo al revés a como hoy en día se va aprendiendo a trabajar estas cosas. Y ahí, bueno, es necesario unir voces, por eso también hoy se amplía a todos los delitos sexuales, no solamente a niñez y adolescencia, pero sí es necesario decir que por ejemplo, en muchos casos se utiliza el falso SAP, que es un síndrome al que supuestamente hacen... algunos defensores dicen para decir que los niños y niñas están mintiendo, ¿no? Ahí hay una... Nosotras contrarrestamos diciendo que los niños y niñas no mienten. No hay casos, o sea, no sucede. Ni siquiera es algo que está aprobado y que está legitimado a nivel internacional, el SAP. Sin embargo, hay defensores y hay jueces que dicen que sí, que es verdad, ¿no? Bueno, el otro día, Virginia, hubo una causa emblemática que un juez tiene cierta benevolencia con un victimario, con un abusador, porque había usado preservativo, dijo, ¿no? El tipo se cuidó, entonces lo cuidamos un poco, ¿no? Terrible. ¿Qué es lo que pasa? Digo, ¿qué es lo que pasa? Y en esto también, ¿no? Porque los abusos sexuales, los delitos de índole de violencia sexual... son como cosas muy muy livianas aparentemente para la justicia, ¿no? Porque tanto eso como el hecho de construir a la víctima como la víctima, bueno, que se lo merecía, eso todavía sigue estando. Más allá de lo social, ¿sí? Porque es una discusión que hemos por ahí venido avanzando en algunos sectores, lo que nos preocupa es que la justicia reproduzca eso, ¿no? La construcción de la mala víctima, de que porque no se consumía estupefacientes, porque iba con la pollera corta, o porque había salido. Esas cosas todavía siguen estando en las voces de los jueces, que son quienes deberían impartir un poco más de justicia, por lo menos situaciones reparadoras, ¿no? Justicia porque no se puede, digo, la vida de una persona que ha vivido una agresión sexual no es la misma a partir de eso, y por eso también decimos que son sobrevivientes, ¿no? De esos delitos, y aprenden a vivir con ello, y hay una justicia que no les importa. No les importa y que además avala y apaña a los agresores. Y eso es un poco, la idea del grito global es esa. Por eso, Virginia, también simbólico el tema de la concentración en frente de los tribunales, ¿no? Ahí hay una pata fundamental que tenemos que cambiar para mejorar esto, ¿no? Fundamental el tema de la justicia. Y la concentración que va a pasar en Concordia este viernes es en las puertas de los tribunales. Es en las puertas de los tribunales. Pensamos mucho a dónde, y la verdad es que es ahí porque ahí es donde necesitamos que las causas se aceleren, donde también estamos pidiendo y exigiendo que los delitos sexuales no prescriban, porque las víctimas también denuncian cuando su proceso les permite romper ese silencio y decirlo. Y eso no es algo, digo, en la ley Micaela y en un montón de avances que hemos tenido, a esto se ha comprendido. Y digo, los jueces y fiscales y defensores y todo han tenido esa formación y esa capacitación. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese reducto en donde el patriarcado aún está vivísimo. Entonces, digo, la necesidad de que se avance no solo en las capacitaciones, sino que se avance en la conciencia de los jueces y juezas en este sentido, ¿no? Porque si no, el sistema violenta una y otra vez a las víctimas. Sin duda. Virginia, esto va a ser este viernes a partir de las 19. Obviamente que invitamos a toda la comunidad a sumarse a esto. Bueno, leí ahí lo que me pasaba Mariana, a hacer su cartel, a participar. Esto es un escenario muy delicado y que como comunidad participando en este tipo de espacio podremos en un futuro mejorar esto, ¿no? Totalmente, a las 19 horas, el 19 a las 19 horas, ahí en la puerta de tribunales, la consigna de la campaña Yo Sí Te Creo es roja, por lo tanto, lo que si se suman también está bueno, si llevan algo rojo para visibilizar. Es una campaña, insisto, articulada por un montón de colectivos y colectivas en todo el país y de espacios, organizaciones. Y bueno, es una causa que la verdad hemos abrazado y que esto va a seguir, digamos, no va a ser para nada la primera, y ojalá sirva para seguir dándole fuerza también a todas las familias y a todas las mamás protectoras, que la verdad es impresionante lo que hacen por sus hijos y sus hijas para seguir adelante. Así que ahí está hecha la invitación. Ahí vamos a estar. Perfecto. Virginia, te quiero hacer una pregunta. Obviamente fuiste parte de un colectivo que tiene que ver con muchas conquistas, con muchas luchas. Obviamente que es un grupo grande, pero muchas veces nosotros recurrimos a vos. Fuiste la voz, por lo menos en el programa. Y la verdad que nos pone contento porque siempre tratamos de charlar con vos. Te quiero preguntar un pequeño análisis cuando vemos que hubo elecciones y avanza un sector, por ahí no tanto en la provincia, pero también se posiciona como tercera fuerza, y a nivel nacional figuras como Milei o Esper logrando un caudal de voto importante con mensajes que dan miedo. ¿Hiciste un análisis de esto, Virginia? Y uno nunca puede estar afuera de estos análisis por porque nos atraviesan la vida, ¿no? Y digo, son mensajes y son acciones. Están ocurriendo muchas cosas. Y obviamente Milei aparece, ¿no?, con una construcción de un discurso, también de un vaciamiento del sentido de la política, ¿no? Porque ha tomado un montón de conceptos y los ha dado vueltas y los construye cotidianamente, ¿no? Un vaciamiento hacia la política, a quién es el que hoy va a venir a dar las respuestas. Esto está dentro del marco de un avance muy grande de la derecha y de sectores fascistas, no solo en Argentina, ¿no? Esto está ocurriendo mundialmente, ¿no? Ha sucedido en España, digo, Vox está en también en Congreso en España, digo, hay varias situaciones ahí. Creo que hay que hacer un enorme cambio de conciencias acá. Tenemos que ser muy cuidadosos también en esto. Muchas veces los medios por reproducir la noticia reproducen también la idea, ¿no? Seguro. Y esto es lo que también estoy viendo, una falta de crítica hacia la hora de transmitir y el cuidado y el mensaje que dar. Digo, lo que pasó el otro día en el escenario de Milei, no hay que solo dar la noticia, hay que decir que eso está muy mal. Terrible. Que esto no nos puede ocurrir y no podemos naturalizar esta situación. Digo, esto es gravísimo y quizás algunos medios lo han reproducido solo como una noticia. Ahí algo está pasando. Creo que también la política está en un momento en que necesita, y todos los sectores políticos necesitan un poco profundizar para qué hacemos política, quienes hacemos política. Porque nosotras, si bien somos militantes feministas y no estamos en un partido, hacemos política todos los días. Seguro. Y creo que tenemos que reivindicar y tenemos que nuevamente poner en valor para la transformación de la vida de las personas, y eso es un poco lo que quizás mucha gente, y lo digo analizando, no, sí, sí, sí, desde sí, mi lugar de militante, no, tal cual, Virginia, mucha gente ha sentido que esas respuestas no llegan, y bueno, ya esto viene de un proceso de muchos años, viene también de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. No es algo nuevo, no aparece Seguro. Mi ley de un repollo. Seguro. Viene ahí una construcción de una idea de que la derecha puede dar las respuestas y eso es, creo, lo más peligroso de todo. Da la sensación de que vienen potenciados estos tipos, ¿no? Escuchar a un expert decir que ahora tengo fuero porque va a entrar en la Cámara de Diputados, quiero tetas, dijo, ¿no? Y vos decís, pasó con una liviandad ese mensaje horrible, y vos decís, totalmente. El tipo lo dice. Han hecho campaña para aspirando abajo, con la idea de tirar abajo un montón de conquistas de derechos humanos, ¿no? Que tienen que ver con, no solo en materia de lo que ha sido la dictadura y de un montón de cosas, sino también en esto de diversidad sexual y de derechos de las mujeres. Uh-huh. Bueno, la compañía de Milei es una ultra... negacionista por lo pronto. Del patriarcado. Uh-huh. Negacionistas ni hablar. Uh-huh. Y que eso creo que nos sorprende un poco a todos, ¿no? La impunidad. Uh-huh, no que lo piensen, porque creo que quienes por ahí tenemos un poco más de años sabíamos que esto estaba todo el tiempo pululando, ¿no? Uh-huh. El tema es que hoy están adentro del Congreso. Seguro, ese es el tema. Y ahí creo que también desde los movimientos sociales y sobre todo el movimiento de mujeres y feministas, que venimos haciendo un gran avance, tenemos que profundizar esto, ¿no? Para que la política y sobre todo hacer una enorme articulación antifascista, porque las cosas no van tomando un color precisamente agradable. Pero también sabemos que hay mucha resistencia en Argentina y que tenemos una capacidad de lucha. La pandemia, hizo una interrupción enorme en nuestras vidas y también en nuestros procesos organizativos, ¿no? Seguro. Pero igualmente hay sobradas muestras, ¿no? De que cuando se torna delicado el tema, los sectores sociales y de lucha aparecen, ¿eh? Y eso es alentador por lo pronto. Totalmente, y por eso la reivindicación y la puesta de cuerpo a la reivindicación de derechos, algo tan importante que va a ocurrir acá en la ciudad también es el 21 de noviembre, ¿no? La marcha del orgullo. Del orgullo, la primer marcha del orgullo, y eso, además de ser una enorme celebración de toda la comunidad LGBT, tiene que ser una gran celebración de toda la comunidad en general. Nosotros hacemos todos, hemos ampliado nuestros derechos a lo largo de estos años y eso hay que celebrarlo, hay que defenderlo y todos, todas y todos, porque realmente somos ejemplo y somos una avanzada en materia de derechos argentina y la verdad es que a eso quienes hoy están dentro del Congreso, esta gente que viene de estos sectores, ha hecho campaña para tirar abajo todos esos derechos. Y además han tenido demostraciones públicas en contra de esto. Digo, sus seguidores han tenido muchas acciones de violencia hacia personas de la comunidad LGBT y hacia, obviamente, quienes nos definimos feministas. Y bueno, ahí... Yo creo que el 21 es un buen momento. Tenemos que esta semana dos fechas, digamos, el 19, para gritar fuerte contra los abusos sexuales, de la cual estos sectores además no dicen nada, tenemos que decirlo. Entonces hay que ahí para mostrar también. Y el 21, o proponen cosas, o proponen cosas que nosotras no proponemos también, hay que decirlo. Y después el 21 de noviembre, desde las 5 de la tarde en la plaza también para celebrar y para vivir algo muy importante. Perfecto. Y estar atentos también, creo que eso es un poco como todas personas con que vivimos y transitamos a la política como algo importante, me parece que es un momento para estar atentos a ver qué es lo que va sucediendo también, ¿no? Sin duda, sin duda. Virginia, te agradezco un montón. Obviamente vamos a tratar de estar ahí el viernes y también el 21. Te agradezco mucho, como siempre, la comunicación y la predisposición con el programa. Te mandamos un beso grande. Un beso enorme y muchas gracias siempre por la invitación. Nos vemos el 19. Perfecto, ahí está. Qué linda charla. Bueno, tema delicado, pero linda la charla con Virginia García.